Bueno, pues nada, chicos, gracias por venir. Yo creo que Fer más o menos sabe de qué es esto. Gary no tiene ni idea, así que voy a hacer una introducción. Y Johan, yo creo que tú tampoco tienes mucha idea de cómo va esto, ¿no? De qué es esto, ¿verdad? De Social Rave. No mucho, solo lo que enviaste en el correo. Vale. Gary, Sí, tú. yo estoy cero, cero, ni idea. ¿Qué tal a todos? Saludos. Vale, pues venga, voy a empezar desde el principio. Hace ya bastante tiempo, yo creo que bueno, pues antes de que se lanzase Firefox OS en España, una de las ideas que tuvimos fue, bueno, crear una plataforma en la que a través de ella pudiésemos participar con los Mobilizers, ¿no? Lo que hemos llamado los nuevos simpatizantes de Firefox OS, los han denominado desde Mozilla Mobilizers y nosotros pues también, ¿no? Entonces, la idea que surgió en aquel momento era eso, construir una plataforma en la que pudiésemos, digamos, interactuar con estos Mobilizers a través de dinámicas de juego, ¿vale? O sea, que no fuese simplemente un sitio en el que le decimos a la gente, venga, promociona el nuevo móvil. Y la gente pues lo va y lo promociona en sus perfiles, y va a eventos, y monta charlas, hace presentaciones o lo que sea, ¿no? En lugar de eso, lo que se propuso fue eso, hacer una herramienta en la que a través de ella, además de promocionar nuestras cosas, la gente participase en algo parecido a un juego, que fuese entretenido y que pudiese obtener logros y no sé si algún premio o no sé, y con rankings y con no sé, cosas que al final se convirtiese más en un entretenimiento, ¿vale? En lugar de una pura promoción. Esa fue un poco la idea original. Pues desde entonces hemos estado buscando alguna herramienta o algún agente externo, un proveedor que nos diese ese servicio porque nosotros no podíamos desarrollarlo, ¿no? Y a la vez se lo estábamos contando a Mozilla para ver si directamente desde allí apoyaban también un poco la iniciativa y nos ayudaban un poco, ¿no? Porque al final conseguir que un tercero te haga una herramienta ad hoc pues no es fácil porque es un coste en recursos humanos y en desarrollo y lo que queríamos era que Mozilla nos apoyase para intentar que el desarrollo pues en parte fuese digamos, sustentado en comunicación por parte de Mozilla y que la empresa que nos ayudase, que en este caso ya nos hemos encontrado, ya no Social Rate, nos desarrollase una herramienta y a cambio Mozilla les diese a conocer su herramienta y pues, una nota de prensa o algún post en sus blogs o lo que sea para dar a conocerla a estos terceros que nos van a ayudar y que van a hacer las cosas, digamos, gratis para nosotros. Y que a cambio, pues en lugar de dinero, pues obtuviesen algún rendimiento, digamos, en términos de comunicación, ¿vale? Aquí más o menos nos hemos enterado todo. ¿Me he explicado bien? Sí, perfecto. Gary, más o menos. Hola, ¿estás por ahí, Gary? Es importante por seguir o no seguir, si más o menos ha quedado claro lo que he hecho. Hola, Nick. No. Tienes que darle al Hola, otro. hola. Hola, Ahora, hola, ahora. ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ah, okay. Sí, decía que está claro, perfecto, sin ningún problema, comprendido. Vale, pues fenomenal. Entonces, dicho todo esto, lo que os digo, hemos encontrado una empresa que nos va a ayudar en esto, ¿vale? Se llama Social Rave y ellos lo que tienen es una plataforma que ya la tienen construida, que lo que es realmente es una, como está construida ahora mismo, es una plataforma para gestión de redes sociales, ¿vale? Es una herramienta que comercializan a todas las empresas del mundo y en la que pues lo que os digo es gestionar cuentas de redes sociales a través de gamificación, ¿no? De técnicas de entretenimiento o de juego. Y en lo que consiste es en que hay un líder, digamos, un capitán de esas cuentas sociales que tiene por abajo, tiene un equipo de colaboradores que son a los que les pide campañas, ¿no? Venga, vamos a poner en marcha la campaña de, no sé, imaginaros en nuestro caso, ¿vale? El lanzamiento de Firefox OS en Brasil, ¿vale? Y pondría como una misión que es esa, ¿no? La misión es el lanzamiento de Firefox OS en Brasil. Y la misión tiene diferentes tareas. Pues una tarea es hacer un post diciendo, un post, yo qué sé, imaginaros, 20 días antes del lanzamiento, anunciando el lanzamiento con una foto. 15 días antes un tuit de no sé qué en Twitter. Y el mismo día, pues, un hangout con todos los usuarios. No sé, conforme está construida ahora mismo, está muy bien para... Imaginaros que nosotros podríamos cogerla para gestionar nuestras cuentas de redes sociales desde ahí, pero no es esa la idea solamente. O sea, sí que lo vamos a basar mucho en redes sociales, ¿vale? La parte de entretenimiento y de juego va a estar muy vinculada a la participación social de la gente, pero no solo eso, nosotros les queremos pedir un montón de pues, modificaciones en la herramienta que tienen para que se adapte un poco a nuestras necesidades. Porque ¿cuáles son nuestras necesidades? Nosotros realmente, o que es un poco lo que el punto en el que estamos ahora mismo es en ese, ¿vale? Nosotros ya hemos hablado con Mozilla ha comprado la idea, están muy felices, les dieron allí en San Francisco a los chicos de Social Raid y quieren avanzar, ¿vale? Entonces, para avanzar, lo primero que tenemos que hacer es definir pues, las reglas, ¿no? de este juego. Esto al final es un juego que necesita tener unas reglas, necesita unas mecánicas de participación, necesita definir roles, habrá algunos que sean jugadores, otros que sean moderadores, otros que sean capitanes, otros que, no sé, los que mandan misiones, los que se inventan la participación, no sé, hay un montón de cosas que definir. Perdón, me ha cortado. Es el punto más bonito, yo creo, porque es en el que nos podemos inventar todo lo que queramos para que Social Raid nos lo desarrolle y podamos tener una herramienta como nosotros nos gusta, ¿vale? Entonces, yo os voy a poner un enlace aquí en el chat para que veáis un poco dónde estamos, ¿vale? Cuando estéis dentro me lo decís y charlamos sobre el documento. Ok, abriendo. Vale, ahí tenéis acceso directo a la herramienta, ¿vale? Con un par de usuarios, uno que sería Social Media Manager, como lo que os digo, el líder de esta gestión de cuentas. Y otro usuario que sería el perfil de un colaborador o de un jugador en nuestro caso, ¿no? Que tendría evidentemente menos permisos, no podría administrar campañas y etcétera, ¿no? Para que veamos, ellos nos han dado acceso a estas dos cuentas, para que veamos las dos partes, ¿no? La parte de un superpoder, de los superpoderes que puede tener un administrador y la parte de un usuario, ¿vale? Para que lo podamos diferenciar y echar un vistazo y poder consultar todas las cosas que se pueden hacer. A ver, es una locura, ¿eh? Ahora os meteréis y veréis que hay un montón de opciones, la herramienta es súper, vamos, tiene miles de opciones, hay un montón de cosas que os van a abrumar un poco, o sea que si queréis, esto es para que podáis acceder y le echáis un vistazo cuando tengáis tiempo y con paciencia y de hecho, vamos, yo he estado bastante tiempo ahí tocándola y todavía ni me la conozco entera, con lo cual, pues por lo menos tenemos ese acceso, ¿vale? Si veis, por debajo del documento hay tres, hay documentación que nos ha ido pasando Social Raid, son tres documentos. Uno es la descripción general del servicio, ¿vale? Lo que Social Raid envía a la empresa para que conozcan de qué va su producto y para qué lo han hecho y casos de éxito, etcétera. Otro PDF son algunas imágenes porque van a hacer un cambio de la interfaz el próximo 31 de octubre y para que viesen un poco de qué iba, qué nuevas funcionalidades tiene, qué rediseños hay y tal. Y otro es un documento con los nuevos badges que van a meter en esta actualización del 10.20. Es un poco con las páginas en las que se van a meter y tal. Bueno, a mí lo que realmente me interesa y que creo que es donde más podemos nosotros meterle mano, que es en la última hoja que hay ahí. Porque nosotros ya tuvimos una conversación con Social Raid en la que, bueno, las dos preguntas principales que nos hicieron desde allí fue que definiésemos como dos cosas muy gordas, ¿vale? Una es los perfiles de usuario que necesita la herramienta, que os decía, uno tiene que ser el máster, ¿no? El gestor del juego, por así decirlo, del proyecto que estamos poniendo en marcha. Otro perfil que tiene que haber es el del jugador o el usuario normal, pero bueno, ahí es donde nosotros tenemos que ver hasta dónde queremos llevar esto, cómo lo queremos hacer y qué perfiles necesitamos para este juego, ¿vale? Y otra de las cosas que nos preguntaban era que qué acciones podían hacer los usuarios, o sea, qué es lo que le íbamos a pedir, que si eran campañas, eran misiones, eran tareas, esas tareas llevaban consigo recompensas, de qué tipo eran esas recompensas, qué acciones eran más importantes que otras, qué valor le dábamos a cada una de las acciones. son todas para los usuarios, solo para un grupo determinado de usuarios, va por países o no va por países, no sé, estamos en, ya os digo, en un punto totalmente de función. Entonces nosotros lo que su día le respondimos es lo que veis ahí en verde, por debajo, y bueno, ya os digo, en principio vimos esos dos perfiles, eso, uno que es el líder, el máster, el que cuenta, el que maneja todas las campañas, maneja los jugadores, las tareas, las misiones, asigna puntos, inventa nuevas dinámicas de juego. Vamos, ese es el gestor del proyecto, ¿vale? Esto tiene que ser, ya veremos si es uno, si somos dos, si somos cinco, o cómo lo hacemos, pero son como los que llevan todo el juego para que pueda tener continuidad, ¿vale? Otro perfil de jugador, ¿vale? Que es el usuario normal y corriente que en lugar de, ya os digo, en lugar de promocionar nuestros proyectos y nuestros productos a su bola, pues al mismo tiempo está participando en una dinámica de juego en la que compite contra otros y se divierte y consigue premios, ya veremos cuáles o si son digitales o no son, no existen, ya veremos lo que son. Y el que consigue, evidentemente, recompensas en forma de badges o lo que sea, ¿no? Y ahí pusimos futuros perfiles a definir porque, pues por lo que os digo, porque como está sin definir, pues es una cosa que, ya os digo, nos podemos inventar una nueva categoría de usuario que esté entre medias de un jugador y el máster. No sé, que pueda gestionar grupos pues, por país o por especialidad. Yo ahí puse a modo de ejemplo los retuiteadores, ¿no? Yo qué sé, yo me hago un grupo de retuiteadores. Esta gente solo participa en esto en Twitter, imaginaros, ¿vale? No sé. Entonces, ya os digo, para mí. Y luego por debajo veréis un poco también algunas ideas que soltamos de posibles acciones que un jugador puede hacer en esta herramienta, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo puedo obtener yo puntos si soy un jugador de este juego? ¿Cómo puedo obtener puntos? Pues puedo obtener puntos cambiando mi avatar de Twitter o cambiando mi avatar de Facebook o haciendo un retweet o haciendo un post o asistiendo a un evento de Mozilla o dando una charla en un evento de Mozilla. Organizando un evento, haciendo que una persona se una a Social Rey, haciendo que una persona se una a Mozilla Hispano o a la comunidad local de turno, participando durante, imaginaros que estoy en el juego 6 meses, que tengo un badge llevo 6 meses, haciendo igual, retweet de una cuenta, o sea, haciendo retweets de un tweet relacionado con algo como Mozilla. Bueno, no sé, veis ahí un montón de cosas que nos inventamos nosotros, pero que ahí realmente es donde está la base de lo ahí sí que es donde más tiempo tenemos que poner porque es la base de un juego. O sea, al final de lo que pongamos ahí va a depender que una persona siga dentro de la dinámica o no. Si no es divertido, pues, si todas estas cosas que ponemos ahí al final no entretienen a la persona, el usuario se va a ir, no va a seguir jugando, ni le va a gustar, ni va a querer competir con él. Entonces, si veis ahí todas estas dinámicas que nosotros pusimos, están relacionadas directamente con promoción de Mozilla. Entonces, yo lo que yo creo es que ahí tendríamos que poner muchísimas más que no estén totalmente relacionadas con eso, porque si no va a parecer un poco, pues eso, que va a ser solo promoción. Entonces, habría que inventarse, yo creo, alguna otra dinámica que no requiera directamente promoción. Pero bueno, no sé, eso es pensar. Y luego, por último, veis ahí algunas otras ideas y cosas que hay que pensar. Que es pues, lo que os decía sobre la marcha ahora, ¿no? Que si hace falta que metamos premios en esto. No sé, hay veces que los juegos funcionan con premios, casi si la recompensa final es un premio, imaginaros, económico, a mí no me gustaría mucho decir que sí, pero no sé, hay que pensarlo. Si hay alguna forma de conseguir, imaginaros, prácticas en fila. Pues si tenemos que dar puntos solo y lo único que vale es el honor y el ser el primero de este juego porque representa pues que soy el más social o el más open web o lo que sea que nos intentemos, ¿no? Pues eso es una discusión que hay que tener, ¿vale? O sea, hay que hablarlo y hay que ver si hace falta añadir premios físicos, premios digitales, ninguno, pues qué hacer, ¿no? Y otra cosa que hay que discutir, se me ocurrió el otro día, era también si hay que hacer un guión de esto. Al final, lo que yo creo es que esto no es una campaña que dura un mes y se acaba, sino que si somos capaces de hacer una estructura buena, esto puede perdurar mucho en el tiempo y ser una forma real de interacción con Mozilla, que incluso la gente de Mozilla me lo decía, que esto lo ven para Mobilizers en un principio, pero que podría ser aplicable en cualquiera de los proyectos que tienen, pues en Red o en Mozilla, o ya se vería, ¿no? Pero que probemos, vamos a probar aquí con el usuario final directamente, con un grupo segmentado de gente que en principio iría seguro a España y seguramente también a Venezuela, porque son Venezuela en concreto, porque ya tenéis ahí una comunidad bastante activa en vuestros perfiles de Mobilizers, y en España porque también bueno, tenemos esa intención. Aparte, Socialrate es una empresa española y tenemos bastante relación personal con ellos, y digamos que es más sencillo tener aquí, tenerles trabajando, y puede ser también un impulso para nuestra comunidad aquí en España, y somos bastante jugones, y por lo cual pues está muy bien. Entonces eso, yo no sé si hace falta crear un guión, o sea, establecer unas normas, el objetivo final cuál es, si hay unos personajes que van a aparecer durante determinado tiempo. Imaginaros que, no sé, cada 3 meses, cada cuánto metemos nuevas actividades, no sé, hay mil cosas que definir que me gustaría que entre todos pues fuésemos capaces de definirlas, la verdad. Y no sé, hasta aquí más o menos claro también. Sí. Geri, tienes ahí unos problemillas con el audio. Bueno, pues nada, lo que ya no nos queda nada más que currar, la verdad. Si más o menos lo habéis entendido, lo que tendríamos que hacer es, en este documento, meter cosas a mansalva. O sea, empezar a incluso cosas que no sepamos si tienen sentido o no, ¿vale? Porque cosas que se pueden ocurrir que le podemos pedir a la gente, cosas que, pues esos perfiles que necesitemos para inventar dinámicas, no sé, cualquier intuición que tengáis o cosa que hayáis visto que os parezca divertida, que se puede integrar en esto, y meterlas aquí, porque el próximo paso es, una vez tengamos aquí pues más o menos todas las cosas que queremos que haga la herramienta, el próximo paso que tenemos es, la que viene, creo, la siguiente, como muy tarde, enseñarle este documento a la gente de Socialrate, ¿vale? Que ellos lo vean, ellos también ayudarán porque son bastante expertos en todo esto de las dinámicas de juego, y seguramente pues nos propongan cosas que están guay, y algunas de las que a lo mejor les hemos propuesto a nosotros, nos digan que hay que adaptarlas, que hay que quitarlas directamente porque no funcionan por su experiencia o lo que sea. Pero la idea es eso, enseñárselo ya, que lo vean, y en ese momento valorar ya realmente el desarrollo que hace falta hacer, ¿vale? Porque dependiendo de lo que cueste hacer, pues Mozilla tendrá que darle a cambio una determinada comunicación, ¿vale? Imaginaros que le pedimos una herramienta que cuesta, yo qué sé, 200.000 euros, ¿sabes? Porque nos hemos inventado una cosa que es un desarrollo increíble, que van a tardar 6 meses, que no es la idea, ¿vale? Es cogerlo, lo que tienen, adaptarlo y si es posible, pues, 2, 3 meses tener esto funcionando para empezar a probar, ¿no? Pero bueno, la idea, ya os digo, es compartirlo con ellos para que ellos también añadan su experiencia y su valor añadido aquí, y al final entre todos podamos tener un proyecto más o menos cerradito para lanzar, y que luego pueda evolucionar, porque seguramente nos encontremos con cosas que unas funcionan mejor, otras peor, y haya que hacer cambios sobre la marcha. Estoy hablando yo todo el rato, no sé, alguna impresión, algo que tengáis que decir. No, tengo curiosidad por meterle mano a la herramienta, más que nada el concepto y las ideas, la verdad que está muy bien. No, no se Se puede. te escucha mal, Gary. Se te escucha mal. No, que a ti tampoco se puede. No sé, Johan, por ejemplo, tú, después de todo lo que he contado yo aquí, monólogo, ¿más o menos entiendes lo que podrías aportar al proyecto? Bueno, ya lo puedo comentar, me parece bastante bien, ¿no? Igual la inclinación que tú tienes, Fernando, de ingresar a la aplicación y ver qué tal. Y como ya está en periodo de, por ejemplo, tiene concepción, entonces, por ejemplo, si obviamente si tienes que darle premio a las personas que estén participando, En este caso sería este, no monetario, sino que si lo swap, tiene que, si un juego tiene que ser este, bastante dinámico, no solamente que haya un líder y que ese líder siempre esté mandando actividades a las personas, sino que las mismas personas puedan inventar cosas. O sea, tú te refieres a que no sea siempre la misma persona la que inventa dinámicas, sino que los propios usuarios entre ellos puedan creárselas. Y sí, algo así, que la que tu información no sea solamente de arriba hacia abajo. Vale, está guay. Pues apúntalo por ahí en algún sitio, en el documento. Ok. La idea es un poco eso, ¿eh? Que penséis cosas que se puedan implementar aquí. Entonces, pues si pensáis que no tiene que ser el líder, sino que sean todos, pues lo apuntamos ahí y ya veremos de qué manera se aplica. O si se os ocurre alguna forma de promoción, pues igual, apuntáis. Nosotros hemos apuntado ahí unas cuantas, pero todas las que se os ocurran, pues son bienvenidas, porque piensan más seis cabezas que una. Y seguramente de todas las que se os ocurran a vosotros, a lo mejor, provoca que a mí se me ocurran otras, y las que se me ocurren a mí, pues igual, provocan a vosotros otras, y es mejor. Vale, Nuki dice que un vídeo de cómo funciona la herramienta estaría bien para la comunidad, para entenderlo de un vistazo, porque es verdad que ni van a leerse todo la documentación de Social Rail, y es probable que tampoco escuchen esta charla. Entonces, le voy a preguntar a Social Rail a ver si lo tienen, y si no, pues lo mismo me saco un rato y intento hacer algo así que sea ligerito. Sí, sería bien práctico el video. Ayuda bastante. Vale. Gary, ¿a ti te ha provocado algo así rápido que merezca la pena apuntarse? ¿O prefieres pensar un poco e ir apuntándolo tú ya cuando te vengan las ideas? Bueno, en sí el método sería interesante ver, abocarnos cuál sería la metodología de juego, ¿no? Porque tal vez ahí viene la clave para que más gente se una. Trabajar bastante en eso, me parece. ¿Cuáles serían los objetivos, incentivos, etcétera? Sí. Es que es un poco eso. Si quieres, no sé si apuntarlo yo o ponerlo tú, porque es verdad que casi que lo primero es decir, vale, vamos a ver, ¿este juego de qué va? O sea, ¿en qué consiste? Tengo que ser el que más haga algo, tengo que ser el... Hay que conseguir, ¿cuál es el objetivo, no? Final de lo que dices, del juego. Tengo que ser el rey de la open web, o no sé, ¿cuál es el objetivo final de esto? Porque al final tienes que explicar, lo gracioso de todo esto es que cuando ya esté hecho, hay que contárselo a la gente. Entonces, para contárselo a la gente, tiene que ser una cosa pues muy sencilla de contar, que se entienda a la primera y que sea divertida. Entonces, entre esa mezcla de las tres cosas, que por cierto creo que la voy a poner también en algún sitio, de ahí tiene que salir el objetivo de este proyecto, porque si lo contamos de una forma muy difícil y que no se entienda y que no sea divertida, no vamos a llegar a ningún lado. Por mucho que nos curremos todas las actividades, por mucho que sea una plataforma abierta y que se pueda jugar desde el móvil y desde el PC y desde todos lados, si el juego no es fácil de entender y no es adictivo de alguna forma, no vamos a hacer nada, ¿no? Pues no sé, chicos, yo ya os digo, esta charla un poco la intención era solo esto, ¿eh? Era contaros el proyecto, daros el acceso a toda la documentación en la que estamos trabajando y bueno, pediros pues que si os apetece participar, pues que esto está abierto y que todas las ideas son bienvenidas y que ahí tenéis el documento para escribir todo lo que queráis. Si no tenéis un buen inglés, pues lo ponéis en español y ya lo traduciremos, pero que no sea ese el problema, vamos. Y por eso, si en algún momento todo esto que os he contado no lo entendéis o necesitáis alguna aclaración más o tenéis alguna duda o alguna propuesta o lo que sea ahora mismo, que lo aprovechéis porque esto va a avanzar, ya os digo, medio rápido. En principio, ya os digo, finales de la semana que viene o la siguiente, hablaríamos ya con Social Rail, con lo cual, estamos en un tiempo ahí pico. Yo, Bernie, ¿cómo nos organizamos para trabajar así en grupo? ¿Cuál sería la metodología que vamos a usar? Todo va a ser online. Tenemos que hacer, no sé, algún resumen por nuestra cuenta. ¿Cómo has visto que podemos trabajar con esto? A ver, yo lo que decía, yo en la fase en la que estamos, que es pura de definición total, creo que donde tenemos el documento es un buen sitio para empezar, ¿vale? Porque es donde vamos a poner pues las locuras, ¿no? O sea, tú ahora mismo, para mí la idea es ahora mismo tú que te metas ahí y empiezas a escribir cosas que se te ocurran, ¿vale? Independientemente de cuál sea el objetivo, no sé qué, yo voy a intentar ponerlo, ¿vale? Intentar esta noche o mañana, no sé, inventarme ahí algo para que más o menos tengamos claro, o si no es un objetivo final, sí por lo menos tener claro los objetivos del proyecto, ¿vale? Y cómo tiene que ser construido el juego. Y en base a eso, empezar a poner ahí ideas para que esto tenga, ¿vale? Eso será así. Luego la siguiente, y bueno, volviendo un poco a lo que decía, sí que va a ser casi todo online, ¿vale? Porque, bueno, porque es como más o menos trabajamos en Mozilla Hispano y encima somos gente de diferentes países, con lo cual es difícil que nos veamos. Pero va a ser más online todavía porque también está metida la gente de Mozilla, ¿vale? Estamos trabajando, este documento en concreto lo creó Jesse Montano, que es una persona que trabaja en Novo, que es la agencia de marketing, digamos, de redes sociales de Mozilla Estados Unidos, ¿vale? Entonces también vamos a trabajar en colaboración con ellos. Ellos también estarán en este documento metiendo ideas y haciendo propuestas y ordenándolo y para que tenga sentido un poco a nivel, ya lo digo, a nivel de Mozilla, ¿vale? Porque este proyecto se ha convertido en un proyecto de Mozilla, no solo un proyecto de Mozilla Hispano, ¿vale? Es un proyecto que va a tener su primera implementación en nuestra comunidad, pero que ya veremos si se aplica a más proyectos de Mozilla, ¿vale? Porque la idea es que SocialRate primero haga una versión de esta herramienta en español, pero también seguramente al mismo tiempo la vaya haciendo en inglés, ¿vale? Para que pueda ser utilizada por más comunidades y por Mozilla, si quieren, ¿no? En Estados Unidos, como quiera. Entonces, sí que va a ser online. Yo, para mí, los próximos pasos son esos. Vamos a rellenar todo esto y cuando tengamos un poco esto más, el tiro más centrado, volver a vernos nosotros, volver a vernos con la gente de Mozilla, con Jesse Montano y con Chelsea, que es la chica que está por parte de Mozilla empleada llevando el proyecto, y entre todos ya volvernos a este documento, definir un poco más y cerrar un poco más el círculo de este proyecto, y a partir de ahí la siguiente es vernos con SocialRate, ¿vale? Y todo es online. Yo lo que mi idea es hacer un grupo de trabajo, ¿vale? No sé si somos estos cinco que estamos aquí, pero bueno, si luego se quieren unir más, pues se unan más, pero sí que me gustaría hacer un equipo, ¿vale? Que somos los que estamos colaborando en este proyecto y que vamos a intentar, pues eso, sacarlo adelante con todas nuestras ideas, con nuestro tiempo y estaremos todos, si nos es posible, en todas las reuniones que haya, con la gente de Mozilla, con la gente de SocialRate, hasta que esto vea la luz, ¿vale? Tener en cuenta que este proyecto es un proyecto bastante contundente, ¿vale? En el sentido de que estamos solo empezando a definir lo que será, pero cuando esto empieza a coger un poco de forma, pues a la herramienta que nos den, pues habrá que probarla, habrá que testarla, habrá que gestionar con SocialRate toda la parte de diseño, la parte de privacidad del usuario, la implementación de Mozilla Persona, la implementación de Open Badges, o sea, es un proyecto bastante gordo, que por eso me molaba la idea de que fuésemos unos cuantos, porque va a llevar bastante trabajo. Para ser una persona solo, pues es complicado que lo pueda sacar. Entonces, por eso mi idea era hacer un equipito de gente que le apetezca esto, que le parezca curioso y que le apetezca invertir el tiempo libre que tenemos cada uno en sacarlo adelante. Gary, no sé si he respondido a tus preguntas, la verdad, con esto que acabo de decir. Perfecto, Ernie. Eso me interesaba saber un poco más del proyecto. Y otro tema, ¿cómo vamos a hacer el tema de cuánto más o menos necesitamos invertir de horario? Así para que todos tengamos más o menos una noción, ¿no? Del tiempo que necesitamos para el proyecto. Pues mira, estando en la fase que estamos, yo creo que de momento es poco, ¿vale? De momento, yo creo que con un par de horas a la semana, o no sé, ya os digo, es un poco, pues imagínate que mañana llegues por la, después de tus clases o tu trabajo a lo que te dediques, que no me acuerdo ahora mismo, pues puedas estar en casa y te apetezca y digas, a ver, me voy a poner a pensar en esto, ¿qué podría molar? Podría molar que los usuarios puedan, imagínate, enviar un duelo, ¿vale? Enviar un duelo entre un jugador y otro, y te duelo a que te invito a que tú y yo hagamos una competición uno contra uno a ver quién consigue más retweets de un tweet, ¿vale? Imagínate que ocurre y lo pones aquí. Otra idea, pues, mira, yo creo que tendría que haber grupos. Y si hay grupos, tienen que ser grupos relacionados por especialidad, uno por canal, imagínate, uno por Twitter, otro por Facebook, otro por Google Plus y otro por qué sea. Eso yo creo que no te lleva más de, ¿qué te digo?, 2 horas, 3 a la semana, ¿vale? Y eso sería la dedicación que tendrías que hacerle hasta que definamos el paso 1, ¿no? Que es, vale, esto es el proyecto, pum, definido. He dedicado 2-3 horas a eso, luego sí que tendrás que dedicarle, porque sí que tendremos reuniones, entonces pues esas reuniones pues, seguramente sean largas, ¿no? Porque hay que discutir, hay que hablar de si los premios es una cosa que es muy discutible, ¿vale? Y que definen el éxito o el fracaso de esta herramienta. Entonces, pues, una cosa que Mozilla también tendrá que dar su punto de vista de cómo lo ve. El nuestro es otro, o será igual, o no sé, ya veremos. Pero habrá reuniones, ya te digo, esta semana seguramente una interna con Jesse Montano y con Chelsea, que será el jueves o el viernes, o así, pues será pues otra hora y media, ¿vale? La siguiente semana será con Social Rey, será pues otra hora y media, o dos, o las que haga falta, ¿vale? Porque en realidad esa es la importante, esa es la que vamos a hablar con ellos de lo que tienen que hacer. Pues ahí también habrá muchas discusiones de qué es lo que es inconveniente, qué es lo que es inconveniente. Entonces, no sé, Gary, te puedo decir, ya te digo, 2 horas y media, 3, 4 a la semana, pero dependerá mucho de lo eficaces que seamos, de lo transigentes que seamos unos y otros, ¿vale? Porque hay que ceder, unos tendremos que ceder, otros tendremos que... Me refiero a una relación, cuando tienes una relación con un tercero que es el que va a desarrollar, pues yo sé que va a haber algún distanciamiento. Va a haber cosas que a nosotros nos interesen mucho hacer y que prioricemos, y otras que podamos ceder para que ellos no se sientan tan agobiados, y no sé. Te puedo dar un estimado, ya te digo, 3 horas, tal, pero que no, a lo mejor luego se convierte en más, tampoco quiero que por eso te caiga mal, ¿sabes? Que no te sé decir exactamente la carga de trabajo que va a llevar. Sí te puedo decir que es un proyecto gordo, que es un proyecto súper interesante y que sí va a llevar tiempo, ¿eh? O sea, sí es una cosa que puede llevarnos a todos una buena carga de trabajo. Ok, perfecto. Eso quería saber, así me organizo con el tema de los tiempos. Y yo me anoto. Vale, entonces, por yo tenerlo claro un poco también, Johan, ¿tú te molaría participar? ¿Podrías tener tiempo para participar? Te convoco a todas las reuniones, que formas parte del proyecto 100%. Sí, de verdad, me interesa, parece bastante bien. Vale, ¿y Fer? Totalmente. Vale, guay. Nuke, yo no sé si has venido de oyente o de participante también, o que de las dos. Vale. Bueno, Nuke no estará 100%, pero seguro que está porque ha estado desde el principio y evidentemente es el responsable del lanzamiento del equipo de lanzamiento de Firefox OS, con lo cual te vendrá al tanto de todo y participará. Vale, pues, ¿qué os parece eso? Intentamos, si queréis, meterle mano a este documento, ¿vale? Yo ya os digo, todo lo que hay en verde es mío. Vosotros apuntad el nombre y elegid un color y ir poniendo cosas que se os ocurran. Y no sé si queréis que volvamos a hablar, si podéis, a lo mejor el miércoles o así, para revisar un poco todo. ¿Qué os parece? A lo mejor es muy pronto, jueves. Vale. Me parece bien. ¿Hora tentativa para el jueves? Pues no sé, yo creo que, a ver, algo como 20 UTC o así, si podéis, por mí me vendría mejor, porque yo antes de esa hora lo tengo complicado por tener que trabajo. ¿Cómo tenéis vosotros esa hora, más o menos, los días de diario? Serían las 9 españolas, Fer, y para vosotros no sé muy bien. Sí, yo no tengo. Igual no tengo problema. Sí, yo igual me anoto. Y podemos, en el mismo documento, creo que tiene chat, ¿no es cierto? Se puede ir también interactuando por ahí, aparte de hacer las notas. Sí. Tiene ahí una parte donde podemos comentar en directo las cosas. Vale, pues genial. Pues vamos a hacer eso. Yo ahora mando un mail con el resumen de un poco de la reunión, con el audio y le digo a la gente un poco lo que vamos a hacer, los cómo, y que el próximo jueves volvemos a hablar a ver si hemos avanzado un poco en más cosas en este documento. Y ya si queréis, las siguientes con Jesse y con Chelsea, os venís, os unimos todos. Y bueno, no sé si cómo vais de inglés, pero las charlas eran en inglés, que si no vais bien, pues empezad a escuchar música en inglés, a ver si para hablar con esta gente en inglés es un problema, ¿vale? Ok. Yo inglés, ahí muero, pero no importa, ya vemos más adelante. Vale, sí, ya veremos cómo lo gestionamos todo esto. Pero bueno, ya te digo, si no puedes, igual que escribir en el documento, si no puedes escribir en inglés, lo escribes en español, no hay problema, ¿vale? Que además Jesse es cubano, o sea, que habla español. O sea, que en ese sentido tenemos un aliado en Mozilla que no es necesariamente americano y que no hace falta que hablemos en inglés, ¿vale? Ah, buenísimo, genial, queda eso. Vale, chicos, pues nada, hacemos eso, ¿vale? Si cualquier cosa que se me ocurra la apuntáis y quedamos para el jueves a las 20 UTC y volvemos a hablar, ¿vale? Perfecto. Ok, Bernie. Listo, listo. Muy Chao. bien, pues muchas gracias, chicos. Chao. Saludos a todos. Hablamos el Hasta luego. jueves.